Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Tu vida es un regalo para mí. Mi ilusión que seas feliz y que todos tus anhelos se vuelvan realidad. Hoy celebro tu sonrisa, la alegría que respiras. Qué bonito estar contigo y tenerte cada día. Es otro año más que estás aquí, festejando frente a mí, compartiendo tu manera de vivir y de sentir. Es hermoso verte así, tan alegre y tan feliz, abrazando la certeza de lo que está por venir. Que se cumplan tus sueños antes del mes de enero, para que sea verano todita la noche que trae el invierno. Que se cumplan tus sueños y que levantes vuelo, que se llene tu vida con las bendiciones que caen del cielo. Simple canción. Hola amigos de La Voladora, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen? Ya casi se nos acaba el año, ha pasado muy rápido. Y además hoy es una tarde fría de miércoles. Nos hace falta aquí un cafecito, señorita Rocío, o un chocolatito caliente con malvaviscos. Eso estaría bien. Y si lo acompañamos de un panecito, mejor aún. Así que vamos a mandar a traer cafecito o chocolatito. Pero bueno, gracias por acompañarnos hoy. Recuerda contactarnos al 55 40 26 18 14, nuestro número de WhatsApp. El número en cabina 597 97 852 52. En nuestras redes sociales nos vas a encontrar en todas las redes sociales como La Voladora Radio, Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto en www.lavoladora.org. A mí me puedes encontrar también en Facebook e Instagram y creo que en TikTok. Esa no me acuerdo muy bien, pero según yo estoy como Tony de la Mora en las tres. Ahí puedes encontrarme y conocer un poco más de estas cosas locas que ando haciendo por la vida. Pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando hoy. Gracias también a Rocío, nuestra operadora, que sin ella esta magia no sería posible. No sé ustedes, pero llegar al final del año, que es justamente este espacio al que estamos llegando, es como una mezcla de muchas cosas. Por un lado, es un espacio o un tiempo de reflexión, la reflexión del año que está terminando. Para cada uno de nosotros es diferente. Para cada uno hubo algo que lo marcó de forma diferente o que lo creció de forma diferente. Me gustaría, si tú quieres, compárteme en los comentarios en nuestras redes sociales o envíanos un mensaje y cuéntanos cuál es la palabra o las palabras con las que tú definirías tu 2025. Para mí, el 2025 fue un año, está siendo un año en el que la palabra que mejor lo define es incomodidad. Este 2025 fue para mí sumamente incómodo. Y es esta incomodidad que no te deja más opción que moverte. esta incomodidad que te está diciendo aquí ya no es, muévete. O que te está diciendo esto ya no sirve, suéltalo, sácalo, déjalo de lado. Para mí así es como se vivió este 2025, en donde hubo muchas cosas, sigue habiendo muchas cosas, muchos inicios, muchos fines, mucho crecimiento, mucho de todo. Y sin duda la incomodidad fue la protagonista de mi vida. Cuéntame para ti cómo fue este año. ¿Cuál es la palabra con la que tú puedes definir el 2025? Y vamos a hacer durante este programa algunos ejercicios, vamos a abrir algunos espacios que te permitan tener mucha más claridad con esto, mucha más claridad con este año que está terminando, y que puedas reconocer y que puedas revisar todas esas cosas diferentes que hoy tienes. Si tú volteas a ver a la que eras o al que eras en el 2024, a finales del 2024, a inicios del 2025, ¿qué ves? Una mujer, un hombre más seguro, más inseguro, más fuerte, más débil. Y no quiero que lo veas desde el juicio. Lo que quiero que hagamos el día de hoy es que reconozcas. Una de las cosas más importantes en la vida para crecer es reconocer. Si tú reconoces todas las cosas que has logrado, puedes lograr más. Si tú reconoces hasta dónde has llegado, puedes ir más lejos. El primer paso, sin duda, es el reconocimiento. ¿Qué puedes reconocer de ti? ¿De qué te diste cuenta? ¿De qué te puedes dar cuenta hoy? Si hoy hiciéramos un repasito de este año, ¿qué hay? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo durante este año? ¿Cuántas cosas felices, cuántas felicidades tuviste, cuántas celebraciones tuviste, cuántas cosas dolorosas, cuántas cosas tristes? Y hago este énfasis también en lo triste y en lo doloroso, a lo que algunas veces le damos la vuelta y que sin embargo es lo que más nos crece. A veces justamente esas cosas que más nos dolieron, que más nos costaron trabajo, son las cosas que más nos permiten crecer. Y vuelvo a lo que les decía de mi vida, la incomodidad. Ustedes probablemente algunos recuerden que hace algunos meses yo utilicé este micrófono para hacer catarsis de un tema que tenía ahí. Y ese tema con esta persona fue un espacio de incomodidad. Un espacio en el cual me pude dar cuenta de muchas cosas de mí, porque eso es lo maravilloso de la incomodidad. La incomodidad te lleva a moverte y ese movimiento te permite darte cuenta que eso que pensabas o que dabas por sentado como lo que querías, ya no es relevante hoy, ya no funciona hoy. Creo que para mí el 2025 ha sido un año en el cual he también comenzado a decir más nos de los que en los últimos años había estado acostumbrada. Y ni siquiera en los últimos años, bueno, en los últimos 48. Porque aunque hay mucha gente que me conoce que puede decir, ay, no, tú siempre dices que no con facilidad. No, no es cierto. La verdad es que decir no a veces me es muy complicado. Y el decir que sí cuando quiero decir que no me puso en otros lugares también de incomodidad. De lo que significa decir que no, ni siquiera para el otro, sino para mí. Porque justo reconozco que he sido desde que era niña, una niña muy bien portada para muchas cosas. Una niña muy obediente. Y eso que hace que vayas diciendo que sí cuando en realidad quieres decir que no. O que vayas diciendo que no cuando en realidad quieres que sí. Decir que sí. O sea, no se trata de solo decir que no, solo decir que sí, sino de ser congruente con lo que de verdad quieres. ¿Y tú cómo has vivido este año? Vuelvo a preguntarte, ¿cuál sería la palabra con la que tú podrías definir este año? Mándanos un comentario, escríbenos y cuéntanos cuál es esa palabra con la que tú puedes definirlo. Porque yo, además de esta incomodidad, sí, he reconocido que después de la incomodidad, si yo me pasa algo muy interesante que no solamente es psicológico o mental, sino que también es físico. ¿Qué pasa cuando tú estás sentado en un lugar que es incómodo? Y ya te mueves para un lado, ya te mueves para el otro, ya te mueves para el otro, pero sigues sentado ahí. ¿Qué pasa? A la primera incomodidad sales corriendo, te quedas de ahí todo el tiempo, o solamente hasta que llega un momento en el que dices basta. Y ese momento no tiene un tiempo específico para ser bueno o malo o adecuado o inadecuado. Solo es reconócelo. Yo reconozco que puedo estar mucho tiempo en la incomodidad. Mucho. Y hoy estoy aprendiendo a salirme de ese lugar con más facilidad. ¿Y qué pasa si yo estoy un periodo de tiempo en esa incomodidad? Que cuando salgo de ella, cuando la atravieso, me doy cuenta de nuevas habilidades. Reconozco nuevas características que yo puedo tener. Entonces, mi invitación ahora es que hagas este ejercicio de cierra tus ojos, registra rápidamente este 2025 y cuál es la palabra que para ti lo define. ¿Cuál es la palabra con la que tú puedes definir este 2025? No hay palabras buenas ni malas, solo se trata de que tú tengas la conciencia, porque a partir de esa conciencia vamos a comenzar a trabajar hacia nuestro 2026. Y bueno, vamos a darte unos minutitos en esta pausa para que tú puedas reconocer cuál es la palabra con la que puedes definir tu 2025. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Y tenemos aquí un comentario en Facebook de Mar. Mar dice, me rompió y me volvió a juntar. Resiliencia. ¿Cuántos de nosotros, cuántas de nosotras, este año fue de resiliencia, fue de reconstruirnos? Y no tienen que pasar cosas enormes o súper graves. Hay cosas pequeñas que nos llevan a este lugar de reconstrucción. A veces creo que una de las cosas que solemos hacer mucho los seres humanos es compararnos. Compararnos y comparar nuestra vida con la vida de otros. Y a partir de ahí asumir si mi vida está terrible o no está terrible. Si mi vida si es mejor o peor. Y sin embargo, no funciona así. Dos personas podemos vivir el mismo evento y cada uno vivirlo diferente. Esto es una forma muy fácil de explicarlo es en nuestras familias. Si tú tienes hermanos, te puedo asegurar que cada hermano que tienes tiene un papá diferente y una mamá diferente al tuyo. Porque aunque físicamente son los mismos, la forma en la que se relacionaron, la forma en la que educaron a cada uno es diferente. Cada uno tiene padres diferentes, no tienen los mismos padres. Por eso es que son tan diferentes. Por eso el mismo evento, aunque todos hayan vivido el mismo evento, cada uno lo vive de forma diferente. Lo vive a su manera, de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su punto de vista. Entonces, dejemos de pensar que alguien lo pasó mejor o alguien lo pasó peor, o que alguien tuvo más suerte o que alguien tuvo menos suerte. Y reconozcamos cómo es para nosotros. Porque para cada una de nosotras, para cada uno de nosotros, el evento tiene una implicación única, una implicación personal. Entonces, ¿cómo fue para ti? Mara aquí nos habla de resiliencia. Y bueno, yo conozco un poco la historia de Mar y sé a qué se refiere con esto. Y definitivamente creo que otra de las cosas que ocurrió con Mar es que este suceso que marcó de alguna manera su 2025 también la llevó a un lugar de mayor fortaleza, de mayor conciencia, de replantearse cosas. Porque eso es lo que pasa, que estos eventos nos permiten replantearnos cosas. Por eso yo siempre digo que cuando nos pasan cosas lindas, está bien bonito. Crecemos, nos divertimos, nos sentimos afortunadas o afortunados. Sin embargo, con las cosas que no son tan lindas, crecemos mucho más. Eso que ya definí como terrible y horrible, si te quedas un poco más con la experiencia, si te quedas ahí sin salir corriendo, vas a poder reconocer todos los regalos que hay. Quizá esa es la forma en la que te reconozcas como alguien fuerte. Quizá esa es la forma en la que la vida, Dios, el universo, tú, te estás dando cuenta que ese lugar ya no es tuyo, que ese lugar ya no es para ti. Quizá esto es la respuesta de algo que has estado pidiendo. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando tú empiezas a pedir algo en tu vida? Si yo estoy pidiendo tener más dinero, más tiempo, ¿qué tal que estoy pidiendo tener más dinero? Ok, estoy pidiendo tener más dinero. Y de repente, yo conozco gente que empieza a pedir tener más dinero y de repente lo despiden del trabajo. Y me puedes decir, eso no funcionó. O sea, como pido más dinero y me despiden del trabajo, así no es. Claro, el universo tiene que reacomodarse para darte lo que le estás pidiendo. Y muy probablemente te cambian de trabajo en un trabajo en donde estás mejor, en donde te pagan más, en donde tienes mejores prestaciones, en donde el ambiente es mucho más divertido, en donde tienes menos trabajo y eso te da la oportunidad de activar otras fuentes de ingreso. Pero como no aparece como tú esperabas que apareciera, asumes que ya está mal, que lo hiciste terrible. No. Espera un poco. Da de chance al universo que se reacomode. Porque al final del día, cuando tú estás limpiando tu casa, si tienes que reacomodarla toda, primero tienes que sacar la basura. Primero tienes que sacar lo que no funciona. Yo a veces en la consulta las mujeres que llegan dicen, ya no me gusta esta relación, ya están pasando cosas que no me gustan. Y no es que estén pasando, es que esas cosas pasaron desde el día uno. Solo no estábamos dispuestas a verlas. Y entonces dicen, quiero trabajar en mí y quiero trabajar en esto. Y muchas de esas mujeres eligen divorciarse. Y entonces, claro, el resto de la gente dice, no hubiera ido a terapia, está peor. O sea, estuvo peor que fuera terapia. Sí, ¿por qué puede ser que estuvo peor? Porque empieza a ver las cosas desde un punto diferente y hacerlas desde un lugar diferente. Y eso modifica. Entonces, ¿cuáles son esos puntos de inflexión que el 2025 trajo para ti? ¿Qué eventos ocurrieron que te llevaron a este lugar en el que te diste cuenta que eso que estabas haciendo ya no te funciona? Que ese lugar en el que estás ya no te hace feliz. ¿Qué cosas? ¿Cuáles son esas cosas que han estado pasando? Y bueno, vamos a hacer un ejercicio súper, pues no súper rápido, en realidad no va a ser súper rápido, pero si puedes, cierra tus ojos, siéntate, acuéstate. Si no puedes, no cierres los ojos, continúa con lo que estás haciendo, solo ve siguiendo lo que yo te pido. Imagina que hay un puente justamente en donde tú estás parada. Ahí inicia un puente. Y comienza a recorrerlo. Y conforme comienzas a caminar por ese puente, puedes observar que hay imágenes de tu diciembre del 2025, de estos 10 días que llevamos. ¿Cuáles son las imágenes representativas de tu diciembre? Y continúa caminando. Y entonces se encuentra las imágenes representativas de noviembre de 2025. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser 50. ¿Cuáles son las imágenes representativas de tu 2025? De noviembre. Y ahora vamos con octubre. ¿Cuáles son las imágenes de octubre? ¿Cuáles son esas imágenes que representan tu octubre de 2025, tu septiembre de 2025? Obsérvalas. No importa la cantidad de imágenes, solo registra la imagen y registra cuál es la sensación o la emoción que aparece en ti. O el pensamiento. Vamos a agosto. Agosto de 2025. Y quizá en algunos meses haya más imágenes y quizá en otros haya menos. No importa. Eso no es significativo. Vamos a julio. ¿Qué te regaló julio? ¿Qué te regaló junio? ¿Cuál es la imagen que representa mayo? ¿Cuál es la imagen de abril? Y sigue caminando para llegar a marzo. Y llega a febrero reconociendo cuál es la imagen representativa de febrero para ti. Y enero. ¿Recuerdas enero? Ese mes que iniciaste el 2025 con toda la actitud, con todas las ganas, con todos los propósitos bien puestos. ¿Recuerdas tus propósitos? ¿Recuerdas lo que pediste en cada una de esas uvas que te comiste rápidamente el 31 de diciembre del 2024? Y mientras caminas desde ese punto de tu primero de enero del 2025 con todos esos proyectos, con todos esos propósitos, con toda esa energía del inicio, del comienzo, de la esperanza de algo nuevo, con todo eso, comienza a caminar hacia este día. Y mientras vas caminando y nuevamente recorres cada uno de estos meses del 2025, quiero que seas brutalmente honesta, brutalmente honesto contigo. ¿Cuántos de esos propósitos ya cumpliste? ¿Cuántos lograste? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Fuiste al gym solo el primer mes y después no te paraste? ¿Concluiste y al día de hoy sigues yendo a tu ritmo? Y lo que quiero que hagas es que reconozcas esos propósitos en tu vida, en tu mundo. No que te juzgues, que lo reconozcas. Quizá hubo cosas que no hiciste y que sin embargo hiciste otras que resultaron mucho más potentes y fabulosas. Quizá solo cumpliste un propósito, pero lo hiciste al 100, al 1000. Y ya solo por eso, ese único propósito vale la pena. Quizá todavía te faltan algunos y tienes todavía tiempo. Hoy es 10. Todavía no se termina el año. O tú ya terminaste. O tú ya dijiste, ya es diciembre, lo que no hice, ni modo, lo sentimos, ya no va a continuar. ¿Cómo es para ti? ¿Vas a terminar lo que te falta? Y si son muchos los que te faltan, elige uno. ¿Cuál de esos propósitos que no terminaste, que no lograste hasta hoy, te vas a comprometer contigo para hacerlo? ¿Con cuál de ellos te vas a comprometer? Porque todavía tienes varios días. Y también mi invitación no es solo a que veamos lo que ya hiciste o no hiciste este año, sino que empieces a planear tu 2026. ¿Qué tal que en lugar de 12 propósitos, solo tomas uno y trabajas en él? Solo uno. Alguien nos dijo, a alguien se le ocurrió que eran 12 propósitos. ¿Quién sabe a quién? Yo la verdad es que no tengo idea. ¿Quién tuvo la grandiosa idea que tenían que ser 12 uvas y 12 propósitos? ¿Quién sabe? Lo voy a investigar. Pero mi invitación es, haz uno. Haz dos. No tengas todos el 31. Conforme vayas avanzando en el año, comienza a ponerlos. Porque algo que hoy puede resultar muy interesante, a la mitad del año puede ya no tener la misma carga. Date chance de irlos descubriendo conforme vas avanzando en el año. Date chance de ir dándote cuenta, como vas avanzando, ¿qué más puedes agregar? ¿Qué te gustaría cambiar? Yo he escuchado muchas veces a mucha gente cuando hace sus propósitos o sus listas de lo que quiero pedirle al universo. Ok. ¿De verdad eso es lo que quieres? ¿O eso suena bonito? Y lo sé, lo he visto, que cuando hacen su lista y de verdad eso es lo que quieren, eso aparece. Yo debería de dar sesiones para que encuentren a su pareja ideal. Porque no saben la cantidad de veces que en terapia las mujeres trabajé con ellas para tener pareja y en máximo 15 días ya habían conocido a ese hombre que tal cual lo escribieron en la hojita, así como de cartita a los reyes. Hay un montón de cosas ahí, no solamente es hacer la cartita. Pero tú así lo estás haciendo, ¿de verdad? ¿De verdad eso es lo que quieres? ¿O es lo que alguien te contó que deberías de querer? ¿Cuántas de las cosas que tú estás poniendo en tus propósitos es porque de verdad lo quieres? ¿Lo quieres hacer? ¿Lo quieres lograr? ¿O es porque alguien dice que hay que hacerlo? ¿O porque viste que alguien lo hace y ya dijiste, esto yo también lo quiero? Ese es un punto importante al que yo te quiero invitar ahora. De estos propósitos que hiciste para el 2025 y que aún no has cumplido, ¿cuáles de esos sí son tuyos? ¿Cuáles de esos sí tienen que ver contigo, con la persona que eres hoy, en este momento, a las 16:35 del 10 de diciembre? ¿Cuáles de esos propósitos que aún te falta son tuyos? ¿Cuáles sí son tuyos? Y si solo es uno, tómalo. Y entonces vamos a trabajar sobre ese. ¿Qué requiere ser y hacer para que ese propósito lo logres en lo que resta del año? En estos días que faltan para que se termine el 2025. Y entonces toma una hoja y escríbelo. A ver, este propósito, con este sí me comprometo, este sí es mío. Porque seguramente hacer ejercicio no es tuyo. Seguramente lo pusiste porque todo el mundo en diciembre dice que ahora sí, el primero de enero, va a hacer ejercicio. Bajar de peso, te aseguro que tampoco es tuyo. Solamente lo estás poniendo porque toda la gente dice que ahora sí, el primero de enero, va a empezar la dieta, así como el lunes sí empiezo, también, el primero de enero siempre, sí empiezo. Entonces, revisa, ¿cuál es el mío? ¿Qué sí quiero? ¿Qué sí quiero hacer? ¿Qué sí quiero lograr? ¿Con qué sí me voy a comprometer? Y dale a eso. Y si en este momento revisas la lista de propósitos que hiciste para este año y nada de lo que hay aquí, nada de lo que hay en esa lista tiene que ver contigo, suéltalo. No tienes que hacerlos. ¿Quieres hacer uno? Busca uno que sí sea tuyo. Que sí tenga que ver contigo. Y no, uno que alguien más te dijo. Y entonces, para el 2026, ¿cuáles sí son tus propósitos? ¿Qué sí quieres? Y si solamente es uno, vamos a darle a uno. Solo a uno. No importa que no sean 12, cómete las 12 uvas, pero no les pongas uno a cada uno. Pones el mismo en las 12. O solo te las comes, no le tienes que decir nada a nadie. El mundo no se tiene que enterar qué propósito dijiste con cada uva. Eso es algo solo para ti, solo por diversión. Y no se lo tienes que decir a nadie. Entonces, esta que sea una forma diferente de iniciar tu 2026. Entonces, también te quiero hacer unas preguntas que si te las quieres ir compartiendo tus respuestas en Facebook, ahí te iremos leyendo. Y si no, son solo para ti. Porque aquí lo que a mí me importa es que tú seas quien se dé cuenta, que tú seas quien tenga la conciencia de eso. Y entonces, en este ejercicio que acabamos de hacer, en donde recorrimos todo tu 2025, mi pregunta es, ¿qué elegiste este año que cambió tu vida? ¿Qué elección hiciste este año que cambió tu vida? ¿Qué elegiste? ¿Cambiar de residencia? ¿Cambiar de trabajo? ¿Decirle no a una persona a la que siempre le decías que sí? ¿Decirle sí a algo que hace mucho querías y no te habías atrevido? ¿Cuál fue esa elección que hiciste que cambió tu vida? La otra pregunta es, ¿qué puedes reconocer de ti? ¿Qué descubriste de ti? ¿Qué eres qué? Recuerda, es sin juicio, solo con reconocimiento. ¿Qué descubriste de ti? La otra pregunta, y este no va a ser solo pregunta, sino que va a ser un ejercicio que te voy a dejar que hagas, es ¿qué agradeces del 2025? ¿Qué agradeces del 2025? Ya te decía al inicio del programa que en algún momento tuve este espacio de catarsis aquí, y aun cuando las cosas que pasaron en esta relación no fueron las más lindas, el 100%, bueno, ninguna son 100%, pero aun cuando no fueron las más lindas, aprendí muchas cosas de mí y por lo tanto las agradezco. Agradezco esa presencia. Agradezco eso. Entonces, ¿tú qué agradeces? ¿Qué agradeces del 2025? Y ojo, no solo se trata de agradecer lo que sí te gustó, se trata de agradecer lo que te llevó a un lugar de mayor crecimiento. Entonces, haz tu lista, ¿qué agradeces? Y ahora vamos a pensar en ¿qué crees que te hizo falta? ¿En dónde requieres poner más atención, más tiempo, más esfuerzo, más espacio? ¿En qué área de tu vida te puedes dar cuenta que no estás al 100? ¿En tu vida contigo, en tu vida social, en tu vida familiar, en tu trabajo, en tu cuerpo, en qué? ¿En qué te falta poner un poco más de atención? ¿Cuáles son esos puntos de oportunidad que tienes? Esas áreas que requieren un poquito más de tu atención para poder cambiar. Entonces, vamos a poner ahí. Escríbelo. Preferentemente escríbelo, no solo lo pienses. ¿Cuáles son las áreas que piden más de mi atención? ¿Cuáles son los puntos de oportunidad que ahorita me estoy dando cuenta que tengo? Quizá tengo que empezar a delegar más en mi trabajo o a delegar más en mi relación o con mis hijos para tener más tiempo para mí, para estar más atenta de mí, para estar más conmigo. Entonces, anota, ¿cuáles son esos puntos de oportunidad? También me gustaría que revises si hay algún patrón que ya te diste cuenta que estás siguiendo. ¿Cuál es el patrón que estás siguiendo? Y entonces ese patrón que ya descubriste, ¿cómo lo podemos cambiar? Descubrirlo, darte cuenta de que lo tienes, es un gran avance. Ahí ya llevamos más del 50% del avance. Ahora ya lo descubriste, ahora ¿qué sigue? Y bueno, te dejo con todas estas preguntas para que las tengas ahí presentes y puedas comenzar no solo a cerrar tu 2025, sino a crear tu 2026. Pero antes de irnos a un corte, quiero mandar un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor de contabilidad. Se trata de un grupo de contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen sus servicios tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Sin embargo, gracias a la tecnología, pueden ofrecer sus servicios en todo el país. Recuerda que puedes buscarlos en su página de Facebook como tu asesor en contabilidad. Y también queremos mandarles saludos y recordarte que si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, nuestros amigos de Campi Ameca Meca ofrecen precios especiales en la compra de alimento dirigido a albergue o a rescatistas que ayudan a perritos y gatitos. Así que si quieres ayudar, llama al 55 28 96 59 39 y dale una patita a quienes más te necesitan. Ahora sí, vamos rápidamente a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Ameca Meca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Gracias por seguir con nosotros, amigos de La Voladora. Y bueno, estoy aquí leyendo sus comentarios en Facebook. Betty dice que el 2025 retador en su salud. Marcy, seguramente Elena sí sabe a quién se le ocurrió esto de 12 uvas y 12 deseos. Y Mar dice que dejé mucha tarea y que la hará en el 2026. Bueno, está bien. Y ni es tanta, pero bueno. Y una de las cosas que me gustaría que comenzaras a hacer, hay mucha gente que lo hace y cada quien le pone su sello. A mí, más allá de que lo hagas garigoleado y súper lindo, para mí si lo haces en un cuaderno está bien. El punto es que lo hagas, es que pongas tu energía. ¿Que pongas tu energía en qué? ¿Cómo te gustaría que fuera tu 2026? Y cuando digo cómo te gustaría, no me refiero a qué tienes que hacer para lograrlo, me refiero a qué te gustaría que hubiera. Yo, por ejemplo, he aprendido a pedir más en términos de energía que de cosas. Es decir, yo no pido un coche, ¿no? Que mucha gente dice eso, es que yo quiero manifestar un coche. No, yo no quiero manifestar un coche. Yo quiero poder llegar con facilidad a cualquier lugar. Y a veces se puede requerir de un coche, y a veces se puede requerir de un avión, y a veces se puede requerir de una bicicleta, y a veces se puede requerir de caminar. Entonces, para mí es facilidad para llegar a un lugar, no un coche. A mí me gusta pedir en términos de energías. Pero bueno, si eres nuevo en esto, en estas peticiones, escribe cómo te gustaría que fuera tu 2026. Que sea más divertido, que tengas más dinero, que tengas más comodidades, que haya personas nutritivas en tu vida. Piénsalo como la cartita que le hacías a los reyes cuando eras pequeña, cuando eras pequeño. Todo lo que te gustaría, escríbelo. Toma una hoja y escríbelo. ¿Cómo me gustaría? Que mi casa fuera mucho más confortable de lo que es hoy. Que mis hijos estén más felices y puedan tener acceso a cosas diferentes y que les permitan crear una vida más divertida. Que mi mascota tenga un espacio más grande en donde divertirse y disfrutar. Piénsalo en esos términos y escríbelos. Haz tu lista. ¿Cómo me gustaría que fuera mi 2026? Y vamos a comenzar a trabajar con eso. Y una vez que haces esta lista de cómo te gustaría, el siguiente punto. Y bueno, yo ya empecé a decir el juego de la semana y no mandamos a cortinilla, pero pues ya me voy a seguir. qué bárbaro conmigo. Estoy muy inspirada con el 2026. Y entonces, después de que hagas tu lista de lo que tú quieres para el 2026, el siguiente paso es vuelve a leer esa lista y escribe 3 acciones, solo 3 acciones que se requieren de ti para poder alcanzar eso. 3 acciones que se requieren de ti para poder alcanzar eso. Así que en la medida en la que tú quieras crear ese 2026 y en la medida en la que tú te quieras comprometer contigo, haz el ejercicio. Puedes hacerlo, puedes no hacerlo, puedes poner 3, puedes no poner nada. Aquí tiene que ver con tu compromiso contigo. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer para ti? Para que tu 2026 sea ese 2026 que tú quieres tener. Y que puedas crear un año mucho más divertido, mucho más grandioso que los que has tenido hasta ahora. Así que, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que fuera este 2026? Y comiénzalo a hacer ahora. Recuerda que tus acciones y tus elecciones del presente están creando tu futuro. Todo lo que haces, eliges hoy, está creando tu futuro, tu mañana, tu próximo año. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a elegir para crear el futuro que dices que quieres? Y pues antes de irnos, tengo un par de invitaciones también para ustedes. La primera invitación es a un programa de 12 días. Se llama 12 días, 12 regalos. Este programa de 12 días, 12 regalos, puedes encontrar toda la información en mi Instagram, que es @tonydelamora. Ahí puedes encontrar toda la información, pero se trata de un programa en un grupo de privado de Telegram, en donde por 12 días te voy a estar dando una herramienta diferente en el dinero, en las relaciones, en diferentes temas para que tú vayas creando esa vida que tú quieres. Y para que vayamos cerrando con estas estrategias, para que vayamos no solo cerrando con las estrategias, sino también cerrar este 2025 y comenzar el 2026 con estas herramientas que te van a permitir vivir de una forma mucho más grandiosa y divertida de lo que lo haces el día de hoy. Así que si quieres ser parte de este grupo, mándame un mensaje para tener toda la información y además vamos a regalar 2 entradas al grupo. Este es un grupo de pago, pero para las 2 personas que quieran ser parte de él, que nos manden mensaje al WhatsApp de La Voladora. Ahí les vamos a regalar su espacio para que puedan ser parte y puedan comenzar a cambiar y a crear su 2026 con herramientas de conciencia. Así que, bueno, si tú quieres ser parte de esto, mándanos mensajito al WhatsApp de La Voladora para que puedas tener tu entrada a este grupo. Y lo otro es que voy a regalar también un lugar para una asesoría personalizada en donde vamos a trabajar justamente con crear tu 2026 desde la energía. Así que si tú estás interesada en o interesado en obtener una asesoría personalizada, mándanos un mensaje también al WhatsApp de La Voladora. Esta asesoría personalizada puede ser por la plataforma de online que es la que utilizo, por Zoom. Ahí podemos hacer esta asesoría. Así que no tienes que estar en Amecameca, puedes estar en cualquier otro lugar y aquí nos podemos ver. Y bueno, chicos, gracias por escucharnos. Chicas, gracias por escucharnos. Rocío, gracias por hacer la magia que permite que los demás nos escuchen y cada vez podamos llegar a más personas. Que tengan una deliciosa tarde de miércoles. Vayan por su café, por su atole o por su chocolate con malvaviscos, que es lo que a mí se me antojó. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda tarde. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.